Arranca la sintonía y damos de nuevo la bienvenida a Diana González. Hola, Diana, de nuevo. Hola, ¿qué tal, Raúl? Y acompañada estás por José Miguel Camacho aquí en los estudios, diputado nacional del PSOE. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días. Bienvenido. A través de esa línea telefónica tenemos a Carmen Río Lobo, senadora del Partido Popular por Toledo. Carmen, buenos días. Buenos días. Vámonos hasta Cantabria porque ahí nos esperan dos cántabros. Emilio de Cos, sindicalista o ex-sindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Y también Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Muy buenos días. Estamos todos, así que podemos comenzar con esas noticias. Y es que esta semana vimos cómo fracasaba esa negociación de los partidos políticos para reducir gastos electorales. Y es que la segunda y última reunión de los partidos políticos para alcanzar un acuerdo que limitara los costes de la campaña electoral concluía sin impacto alguno en el Congreso de los Diputados, pese a que todas las formaciones coinciden en esa necesidad de ajustarse el cinturón. Todos los partidos se han manifestado su intención de realizar campañas más austeras, pero recortando el gasto a voluntad de cada partido. Y digo yo, ¿cómo se va a llegar a ningún consenso para formar gobierno si ni siquiera los políticos se ponen de acuerdo en esto? A ver, ¿quién abre? Yo creo que son cosas totalmente distintas. No tiene nada que ver la posibilidad de llegar a un acuerdo para formar un gobierno con la negociación para reducir el gasto electoral. Yo creo que todos los partidos que estuvieron en esa reunión coincidían en la necesidad de reducir ese gasto electoral. Lo que no ha habido acuerdo es en la forma de reducirlo. Unos proponían la reducción en cuanto al gasto que se origina con el tema del mailing, por ejemplo, que proponían que en lugar de que cada partido remita a los ciudadanos su sobre con sus papeletas y la carta, que fuera en un envío único. Pero eso es una complicación. Yo no sé si realmente los que proponían esto realmente saben lo que significa el remitir un solo envío con toda la documentación. Hay muchos buzones en este país donde ni siquiera cabe un sobre o un paquete con toda esa documentación. Son pequeñas cuestiones, pero yo creo que yo me quedo con lo importante, y es la coincidencia de todos y cada uno de los grupos políticos, de los partidos políticos, en cuanto a la necesidad de esa reducción, y ese compromiso yo creo que le tenemos, claro, todos, y se va a ver realizado en lo que es la campaña como tal, donde bueno, la gente va a poder observar que no hay ese gasto que hubo en la campaña anterior de hace 5 meses. Carmen, claro, Río Lobos tiene poquito tiempo, sí, para estar, sí, con nosotros. Adelante, no, yo lo que pasa es que sí que vamos a ver, todos los partidos han dicho que querían reducir los gastos, pero yo creo que ha sido el Partido Socialista y el Partido Popular los que al final querían de verdad, en las propuestas que hacían, reducir los gastos. Me explico. El Partido Popular, que lo conozco en profundidad, ha propuesto reducir los gastos linealmente sobre la campaña anterior un 30%. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos hemos comprometido a no hacer cartelería, a no poner imágenes, todo lo que es autobombo y autopromoción de los candidatos, cero en ninguna de las provincias. Y simplemente en mantener lo del mailing, porque pensamos que es un derecho fundamental de los electores, el poder recibir en sus casas los votos y ellos poder elegirlo, porque hay mucha gente mayor que prefiere ir con el voto desde su casa en lugar de cogerlo en las cabinas. Sobre todo, por ejemplo, porque el voto al Congreso es bastante sencillo, es coger un voto, una papeleta blanca que lleva los nombres del partido y cada papeleta es de un partido distinto, mientras que el del Senado es una única papeleta donde van todos los partidos políticos y hay que poner cruces. Y entonces ahí ya, porque es una elección directa de cada uno de los senadores con las cruces y tal, pues puede haber bastantes errores y hay gente más mayor que tiene más dificultades para hacerlo. Entonces yo creo que la propuesta que hemos hecho nosotros, yo creo que el Partido Socialista estaba en esa línea, es la más razonable. Creo que hay que garantizar que todo aquel que quiera votar pueda hacerlo llevándole el voto a su casa, pero al mismo tiempo reducir el gasto al máximo, y nosotros desde luego nos hemos comprometido al 30%. Pero a mí lo que me cuentan es que en las reuniones el resto de partidos políticos, fundamentalmente Ciudadanos y creo que también Podemos, pues hacían una pequeña trampa y decían poner un límite, y aquellos que hemos gastado menos la campaña anterior, pues podemos seguir gastando más. Entonces, en realidad, ha habido algún partido que en realidad lo que quería era gastar más dinero. Al final, oye, nosotros desde luego tenemos claro que vamos a gastar menos dinero, que hay que ser austeros, pero también es verdad que en la fiesta de la democracia, que es una campaña electoral, tampoco podemos, de alguna manera, no hacer que puedan votar todos aquellos ciudadanos que puedan votar, como es teniendo la probabilidad de coger su papeleta en su casa, llevarla en su bolsillo y poderla meter en la urna con total tranquilidad. Nombrabas a Ciudadanos, ahí está Juan Ramón Carrancio. Sí, hombre, vamos a ver, es que me hace mucha gracia que precisamente la senadora del Partido Popular hable de austeridad. En la campaña anterior el Partido Popular gastó 12 millones de euros, 2.000 millones de pesetas. Ciudadanos gastó 3 millones, no llegó a medio millón, 3 millones 400 y pico mil euros. De hecho, aquí en Cantabria es la única circunscripción donde no nos han dado toda la subvención que nos correspondería por los votos que sacamos, porque no llegamos a gastar lo suficiente como para que nos pagaran la subvención. Entonces, claro, que hable de austeridad un partido que gasta cuatro veces más que nosotros, que diga que intentamos hacer trampas cuando nuestra propuesta arranca de que nuestra campaña fuera todavía medio millón de euros por debajo. Y eso nos perjudica muchísimo a los partidos pequeños, que no estamos tan arraigados en la sociedad como los dos grandes partidos. El sentido de no que no haya cartelería, de que no, porque sí es verdad que nuestro cabezalista Albert Rivera es muy conocido, pero los demás no. Y a pesar de todo renunciamos a ello, y ahora que nos digan que queremos hacer trampas nos llama muchísimo la atención, bueno, y demuestra bastante cuál es el talante con el que se sienta uno a negociar, ¿no? Pero en cuanto trampa, a no es trampa, vosotros habéis propuesto gastar más dinero y probablemente vayáis a gastar más. No es cierto. Pero no pasa nada, lo podéis reconocer, si no es recriminable. No, en cualquier caso, que gastasteis poco la vez pasada porque erais un partido que teníais muy poca representación. Perdona, yo te he respetado mientras hablabas a pesar de que no me gustaba lo que decías. En cualquier caso, aunque gastáramos más, tendríamos que gastar dos o tres veces más para llegar a lo mismo que vais a gastar vosotros ahorrando un 30%. Nunca nos hemos opuesto precisamente a lo que hablábamos, y ahí, bueno, pues José Miguel del PSOE ha dado un argumento que, bueno, pues puede tener su... sería para discutirlo, pero es un argumento para no enviar el mailing conjunto. Pero no hablamos de no enviar el mailing precisamente porque sabemos, no solo porque lo quieran llevar de casa, porque sabemos que sobre todo en los lugares no muy grandes, y aquí en Cantabria, quitando la capital, casi todo es pequeño, pues se mira a ver qué vota cada uno, qué recogen de la mesa, y hay muchas personas que prefieren llevarlos de casa, claro que sí. Esa idea la defendías hace un par de semanas, justamente aquí, que el mailing era fundamental, en eso sí que estás de acuerdo con Carmen. Sí, en eso sí, pero no es que esté de acuerdo yo, está de acuerdo el partido. Lo que se pretendía es que enviándolo todos juntos, pues ahorrábamos muchísimo dinero. Esa era la intención. Pero que el coste, vamos a ver, si el coste del mailing es fundamentalmente por el a ti correos, te va a cobrar en función de lo que pesa lo que tú llevas. No, la diferencia son varios millones de euros. No es cierto. Pero vamos a ver, yo de todos modos creo que el otro día escuchaba a una persona decir algo que es muy importante. Vamos a ver, ¿cuánto se gastan todos los partidos en una campaña electoral? Y hacían un cálculo y no llegaba ni a un euro por habitante. Así que tampoco es un gasto, lo que pasa es que hay cosas que se magnifican y parece que es un gasto estratosférico, como si tuviéramos una campaña americana o una campaña en otros países que verdaderamente se gastan dinero, y no es verdad. Quiero decir que lo que pasa es que ahora estamos en una situación que todo lo que hacemos los partidos políticos se mira con lupa y parece que nos vamos a gastar el oro y el moro. Oye, por lo menos informar a los ciudadanos en una cosa que es muy importante, que es decidir quién va a gobernar este país durante los próximos 4 años y que va a suponer muchísimo para todos los ciudadanos españoles, y que en realidad para mí me parece que es hablar del chocolate del oro. Yo creo que todos queremos ahorrar, es muy importante el acuerdo al que se ha llegado, como se llegó en su momento cuando todo el mundo repartía publicidad. ¿Te acuerdas, Camacho, que manchábamos todas las ciudades, llenábamos todos de propaganda en cualquier sitio? Se llegaron a acuerdos, es decir, solamente las banderolas, solo las vendes en determinado sitio, el ayuntamiento te dice dónde las colocas, no se mancha el suelo, no se tira publicidad por los papeles, por los sitios y tal. Y eso se mejoró muchísimo y ya hemos llegado a acuerdos, pues igual en esto, puesto que hemos tenido una campaña electoral apenas hace unos meses, los candidatos números uno de cada uno de los partidos son conocidos por más del 80 o el 90% de la población, pues oiga, ahorremos en autobombo y facilitemos el voto de los ciudadanos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pues ya está. Emilio. Pues yo es que, mira, de entrada os oigo muy mal, no sé si la conexión está... Yo os oigo muy mal, a la diputada del PP no la acabo de oír para nada. Y si tengo algo que decir en esto es, pues me parece que repetir los gastos sobre una subvención que ya les vienen dando para que les den más, pues me parece que tal y como está el país, pues no es de recibo. Que lo necesitan para hacer la campaña es un problema de ellos, pero hombre, con 5 millones de parados, recortando por donde se viene recortando y con las necesidades que tiene la mayoría de los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos, pues hombre, el repetir las elecciones, se sabía que había que hacerlo, pero mira, que se lo paguen los partidos, es lo que yo creo, y muchísima gente de la que está por la calle, normalita, de la normalita, es lo que piensa, a ver si me entiendes, porque claro, si me lo recortan porque al final son recortes para darlo otro lado, pues chico, apaga y vámonos, y más como estamos diciendo, y más como se le oye al ministro en funciones Montoro decir todas estas cosas que viene diciendo, sacando todo aquello que viene sacando de Panamá, de lo de Mauriño, lo del otro, hombre, todos están a llenar la cartera y encima hay que subvencionar más temas para repetir unas elecciones que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, son los candidatos los mismos, el mismo o parecido el programa, una cosa y la otra. Quiero decirte que es un desbarajuste y gastar de donde no hay. José Miguel. Sí, vamos a ver. Yo creo que también debemos aclarar algunas cuestiones. Las campañas electorales, cada partido se paga las suyas. Luego recibe la subvención por parte del Estado en función del número de votos que saca. Por lo tanto, tampoco pensemos que si el Partido Popular gastó 12 millones de euros en la campaña anterior, el Estado le ha dado 12 millones para sufragar esa campaña, porque en esa misma situación, pues podría Ciudadanos, que hay un representante en esta tertulia, pues en vez de haberse gastado 3.400.000, haberse gastado 10 millones y hubiese recibido 10 millones por parte del Estado. No es así. Las campañas electorales, cada partido se paga las suyas y luego recibe, en función de los votos que obtiene, una cuantía que está regulada por ley. Por lo tanto, no es exactamente así. Yo, en cualquier caso, y creo que esta es una polémica un poco, entre comillas, ficticia, yo creo que lo que tenemos que apelar es a la responsabilidad de los diferentes partidos políticos, en cuanto que tampoco podemos volver loca a la gente después de 4 meses que han pasado de la última campaña electoral, volver otra vez con lo mismo que las banderolas en las calles, los paneles, que sí que es cierto que no tiene nada que ver con aquellas campañas de los principios de los 90, donde prácticamente empapelábamos todas las ciudades. Por lo tanto, yo creo que esa responsabilidad de cada uno de los partidos políticos es la que tenemos que empeorar, independientemente de que se haya llegado o no se haya llegado a ese acuerdo. Carmen, creo que estaba apuntando algo. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en lo siguiente. Todos tenemos que gastar menos en esta campaña electoral, pero desde luego hay que facilitar el voto de los ciudadanos. Y el voto de los ciudadanos solo se facilita si se les permite que les llegue vía mailing el voto a sus casas, sobre todo porque en el medio rural, como decía antes uno de los tertulianos, pues todo el mundo se conoce y hay gente que no le gusta que le vean coger una papeleta determinada porque quiere que su voto sea secreto de verdad. Y luego, en todo lo que es autobombo, las imágenes de los líderes y demás, el llenar todas de banderolas y de carteles todas las ciudades, o los programas electorales, que normalmente se gasta mucho dinero en la edición de los programas electorales y luego al final eso pues la gente ni lo lee siquiera, pues oye, que se haga todo digital, así no se gasta dinero, no se mancha la ciudad, no se contamina y al final pues los ciudadanos tienen la oportunidad de votar. Ojalá no hubiera hecho falta repetir las elecciones, pero desgraciadamente hay que hacerlo y no podemos hacer otra cosa. Bueno, pues esta es la opinión de nuestros contertulios. A ver si Emilio nos escucha un poquito mejor ahora. Estábamos en esas labores. Vamos a otro de los asuntos que veíamos esta semana, porque Podemos e Izquierda Unida irán juntos, pero harán campañas distintas. También, hablando de Podemos, el ministro de Finanzas de Chávez confirma los pagos para crear este partido. Y es que Rafael Esea dice que a la UDF en Nueva York, que el presidente venezolano firmó sin ningún tipo de duda el pago de 7 millones a CEPS, la fundación de Podemos. Nos gustaría que hubiera estado también con nosotros hoy Molina, pero no ha podido ser. ¿Qué os parece esto vosotros? No sé, yo todo esto lo veo muy, muy extraño. Ha habido una comparecencia de este viceministro, creo recordar que era, ¿no? En Washington, en el consulado de España, creo que fue en Washington, si no estoy dando mal informado. Sí. Delante de 4 policías de la UDEF, y no entiendo cómo se hace pública esa información y no se judicializa, no está en los tribunales esa documentación. Por lo tanto, me parece todo tan extraño y tan raro, y no, evidentemente yo no voy a justificar ahora a Podemos, porque ni me corresponde ni soy quien para ello, pero simplemente digo que me parece todo muy, muy extraño. Sí que es cierto que esto es una información anterior a la constitución de Podemos como tal, de esta fuerza política, pero parece ser, por esa información que hemos conocido a través de medios de comunicación, que era dinero que se dio a estas personas, no a la fuerza política de Podemos, que no existía, sino a determinadas personas que ahora están en Podemos y que parece ser que sirvió para poner en marcha este partido. Pero son todo especulaciones porque, vuelvo a repetir, no se ha presentado esa documentación ante los tribunales, cosa que me extraña muchísimo. Hombre, lo que está claro es que yo creo que, ya todo el mundo sabe lo siguiente, y es que ha venido dinero de Venezuela para financiar la primera fundación o organización que se creó y que fue el germen del actual partido político Podemos y que ha estado financiando durante un tiempo importante pues determinadas actividades como cursos, jornadas, trabajos hechos de asesoramiento, etcétera. Pero que está claro que ha habido financiación, yo creo que eso ya, otra cosa es que eso sea legal o no lo sea, en función de que la financiación haya sido a un partido político, que eso estaría terminantemente prohibido, el que un partido político se deje financiar por fuerzas de otro partido o por otro partido extranjero, otro gobierno extranjero, perdón, y desde luego también hay constancia clara de que La Tuerca, que es el programa estrella del señor Iglesias y que es un programa a través del cual se ha hecho de alguna manera el proselitismo adecuado junto con otras cadenas de televisión para hacer una persona conocida y para de alguna manera ponerles alfombras blancas al señor Iglesias para que dijera todas las cosas que le diera la gana sin que nadie le pudiera contestar en determinados medios de comunicación, y que ese programa, el de La Tuerca, está financiado por a través de una productora cuya financiación viene de Irán, de uno de los regímenes más brutales en cuanto a la falta de libertades. Yo creo que son dos temas que todo el mundo lo sabe. Otra cosa es que, desde el punto de vista legal, se pueda llegar a algo o no, pero yo creo que el tiempo dará y quitará razones. Allí, desde luego, lo que parece es que hay informes de determinados organismos de policiales que están siguiendo todo este tema y que antes o después se sabrá la verdad, pero las últimas denuncias que ha habido son realmente preocupantes. Es decir, que no es una cosa espontánea lo de Podemos y lo de Iglesias que nacen el 15M en plan virginal, no, que parece ser que hay, en fin, determinados regímenes dictatoriales comunistas que están financiando o han financiado vía asociaciones o vía fundaciones la creación, puesta en marcha, desarrollo y tutelaje de un partido político que nació después. Juan Ramón. De hecho, sí, respecto a lo que señalaba Carmen hace un momento, ¿no? La UDEF anda investigando 5 millones de euros, que parece que provienen de Irán. Yo creo que hay que dejar trabajar a las fuerzas, a la justicia. El convencimiento yo creo que le tenemos todos, que esto efectivamente, como dicen, pues no nace del aire. Luego, es más interesante, digamos, el último movimiento que han hecho respecto a coaligarse con Izquierda Unida, a comérsela. Yo creo que esto, a poco que le salga bien, va a significar la desaparición de Izquierda Unida como partido independiente. De hecho, ellos cuando nacen, el núcleo central de Podemos viene de izquierda anticapitalista y de corrientes muy parecidas, con clara ideología comunista, y al final lo que hacen con este abrazo, digamos, es quitarse la careta delante de todo el mundo, dejarse en paz de esto de transversalidad y tal. Es transversalidad dentro del comunismo, o sea, en realidad es una opción comunista, legítima, por supuesto, pero vamos, esto ni es nuevo, probablemente sea una de las ideas políticas más rancias, más antiguas, más superadas que podemos encontrarnos en el panorama político. Y lo que hacen con esto es quitarse la careta, digamos, enseñar a todo el mundo, pues sí, somos comunistas, y es lícito, ahora quien les vote sabrá que está votando comunismo. Emilio, ¿nos escuchas un poquito sí, mejor? Sí, ahora os escucho y sobre este tema. Sí, ¿sí? Bueno, yo sobre este tema quiero decir, a mí me vistan el muñeco como me le vistan, todos sabemos de que están teniendo subvenciones, o bien por el tema de la televisión, o bien por el tema de cuando se creó el partido, o bien porque el tema de esas ONGs que ellos se montan y todos estos temas, ellos están recibiendo dinero. ¿El problema cuál es? El problema es que después de que se están sacando papeles donde hay ministros o exministros de Chávez, donde se sabe de que hay jeques árabes de estos o de allá de Siria, de los que sean. ¿Y por qué, mi pregunta es, por qué el fiscal general del Estado ya no lo ha metido eso en el juzgado? Y quitarnos del medio y estar ahí todo el día pleiteando o viendo si es verdad o mentira. Los papeles dicen lo que dicen. Ahora tendrá que ver alguien de la justicia que lo ponga sobre la mesa, lo lleve para adelante y haga las investigaciones y las cosas que son al día, que sean conscientes de los movimientos. Porque si se está trabajando en un fraude de ley, hombre, es que no merecen la pena de que participen en las elecciones, porque lo dicen bien claro la ley. Pero si no es así, yo no sé por qué, que es mi interrogante, mi pregunta, por qué el fiscal general del Estado no lo mueve ya de una vez para todas y nos deja a los ciudadanos, pues oye, con las cosas claras o con los resultados que hayan salido. O grises por un lado, o blanco-blanco, o negro-negro, y ese es el tema. Lo que decía ahora, José Miguel, ¿no? Claro, sí, no se puede estar todos los días, que si el INDA, que si el otro, que si ahora el ABC, que si mañana La Razón, son periódicos que están todos los días con el tema de las subvenciones que estos señores han estado recibiendo. ¿Verdad o mentira? Pues hombre, si ahora sale un dirigente del país de Venezuela con el tiempo de Chávez diciendo de que es verdad que se han dado los 7 millones y pico, hombre, pues que venga alguien de este país, que es el fiscal, digo yo, y que meta mano al tema y que nos deje tranquilos. Claro, es que pues esa es la situación que decía antes en mi primera intervención, que a mí me resultaba rarísimo y muy extraño que haya 4 policías de la UDEF que se desplazan a Washington, que se reúnen con este señor, que se elabora un informe y que ese informe se hace público a través de los medios de comunicación, pero no se lleva al fiscal. No lo entiendo, esa es la situación, no lo entiendo. Bueno, hemos dicho que Podemos e Izquierda Unida irían juntos en este caso, pero campañas distintas. ¿Eso inquieta al PSOE? ¿Pensáis que queda desplazado el PSOE en este caso? Dicen los sondeos, José Miguel, de Metroscopia, que bueno, que la clave está en la gente de mediana edad, de 35 a 54 años, que tenéis asegurado en el PSOE los votos de personas mayores de 55, pero que bueno, el índice de intención de voto directo, bueno, se va a dirimir en ese grupo de población entre 35 y 54 años, que no saben si apoyarán al PSOE como lo han venido haciendo estos últimos años, salvo las elecciones del 20 de diciembre. En las elecciones del 20 de diciembre, en la campaña electoral, en los 15 días de campaña electoral, se decidió un 30% del voto. Por lo tanto, estamos todavía a un mes y pico de las elecciones y yo creo que esto tiene que reposar, como se suele. Mi opinión sobre el acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos, yo creo que Podemos tiene una estrategia muy clara, marcada desde la propia fundación de Podemos, que es absorber todo lo que hay a su alrededor, y en este caso ha conseguido, con el apoyo inestimable de Alberto Garzón, absorber Izquierda Unida. Yo creo que va a ser la desaparición definitiva de Izquierda Unida como grupo político en este país. Y el siguiente paso lo intentarán hacer con el Partido Socialista. No es que al Partido Socialista se quieran unir, no, quieren que desaparezcamos. O sea, no es que nos quieran ganar, sino que el Partido Socialista desaparezca. Esa es la, y quedarse exclusivamente como partido de izquierdas en este país. Bueno, claro, no lo va a conseguir, evidentemente. Yo creo que los ciudadanos saben perfectamente quién es el partido político que ha llevado adelante este país durante muchísimos años, y por lo tanto no le va a comprar esa medicina a Podemos. Y por otra parte, y termino, Carmen, el tema del que comentabais antes, me parece que era Emilio, con el tema del Partido Comunista. Sí. Yo conozco mucha gente del Partido Comunista que está muy, muy dolida realmente con esta situación que se ha originado entre Izquierda Unida y Podemos. Y veremos a ver qué es lo que ocurre el día de las elecciones, pero realmente la gente que proviene del Partido Comunista históricamente no está en absoluto de acuerdo con esta situación. Claro, yo es que me tengo que ir. Tiene rueda de prensa, Carmen Riólogos. Solo quiero decir dos cositas. La primera es que, desde luego, Izquierda Unida y Podemos, aunque se hayan unido para ir en coalición en esta... Lo que está claro es que en política, y más cuando se unen dos partidos, 4 más 1 no son 5. 4 más 1 pueden ser 3.5 o pueden ser 4. Es decir, que hay veces que si ellos creen que se van a sumar los votos linealmente, yo creo que han cometido ahí un importante error. Coincido con José Miguel Camacho, que desde luego lo que ha hecho en este momento Iglesias, que para eso es muy hábil, es prácticamente fagocitar a Izquierda Unida. Así que es curiosísimo que cuando Izquierda Unida tenía unas expectativas de incrementar el voto importante, y cuando Podemos parece que se iba al garete y que iba bajando según todas las encuestas en intención de voto, pues ahora resulta que se juntan para intentar que lo que bajaba se mantenga y que lo que subía probablemente baje. Entonces, al final, yo creo que al final, yo intuyo que los resultados van a ser bastante peores de lo que ellos esperaban. Es decir, que no, eso no va a sumar, sino que probablemente en algunos casos reste. Y ahí tenemos el ejemplo de Almería, donde la líder de Izquierda Unida almeriense está completamente en contra de que Podemos haya puesto al antiguo GEMAT de número 1 en las listas. Pues probablemente allí hay una fisura enorme y habrá mucha gente de Izquierda Unida y del Partido Comunista que no va a votar a un exmilitar como el GEMAT, como número uno de sus listas. Ahí va a haber un problema. General Julio Rodríguez, efectivamente. Claro, ahí va a haber un problema y más en algunos otros sitios. Y luego, desde luego, yo coincido con Camacho en que el señor Iglesias... Conmigo últimamente, No, coincido con Camacho en lo siguiente, en que el señor Iglesias se ha pasado durante prácticamente un año y pico hablando mal de Izquierda Unida de una forma brutal. Lo llamaba cenizos, lo llamaba la muleta del Partido Socialista, etcétera, etcétera, y ahora se juntan con ellos. En fin, yo no sé los electores qué van a pensar al respecto. Y el ejemplo más claro es que en cuanto a la participación de esa posible unión, me parece que en ambos partidos ha sido de algo así como el 30%, es decir, que el 70% ha pasado de opinar sobre ese tema, cosa que es gravísimo. Yo lo que sí creo es lo siguiente, vamos a ver, según todas las encuestas, el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones. El Partido Popular es posible que, según todas las encuestas también, suba en intención de voto y que junto con Ciudadanos podría llegar a tener la mayoría suficiente para poder gobernar. Y yo creo que sería bueno que el Partido Socialista, si vuelve a perder las elecciones el señor Sánchez, como parece que dicen todas las encuestas que va a ser así, pues diera un paso atrás, dejara gobernar al partido que ha ganado las elecciones o gobernara en coalición con el Partido Popular y no entrara en la dinámica de diciembre, que lo único que le ha conducido, yo creo que es a la melancolía, a muchos votantes del Partido Socialista que están ahora tremendamente preocupados por la encrucijada en la que están. Y yo siento tener que dejaros, pero me están llamando. Así que muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Y oye, estáis todos invitados a las ferias de Talavera de la Reina de San Isidro, que ayer Camacho y yo coincidimos en el pregón, que estuvo fenomenal y que va a hacer un tiempo magnífico. Así que todo el que quiera que nos esté escuchando, que sabe que está invitado a las ferias de San Isidro en Talavera. A disfrutarlo. Oye, Carmen, y simplemente decirte que estás de acuerdo con lo que dijo Revilla en ese programa televisivo, ¿eh? Justamente lo que has dicho tú también. O sea que... Sí, venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Dejamos a Carmen Río Lobos y tenemos por ahí a Juan Ramón y Emilio. Juan Ramón, venga. No, pues sí. Al final la cuestión de si van a subir, si van a bajar, está habiendo muchos movimientos y yo lo que veo ahí es nerviosismo por parte de Podemos. Lo ha explicado Carmen antes de irse con otras palabras. Nerviosismo porque, claro, vamos a ver, aquí el que piense que otro no piensa, este acercamiento que está habiendo en Barcelona con Ada Colau por parte del PSC, puede ser la puntilla que decida que, por ejemplo, la marea esta, o como lo quieran llamar, catalana, pues no vaya coaligada con Podemos esta vez. Aparte de la decepción que hay por cosas que han sucedido, entre otras mareas, y al final, este hombre que presume 5 millones de votos, pues es que 1 millón y pico de votos viene de voto muy separatista, y que no lo controla él. Yo creo que hay nerviosismo, mucho nerviosismo detrás de este movimiento que efectivamente no suelen, 4 y 1, como decía esta mujer, no siempre suman 5. Emilio. Bueno, yo lo del tema de Podemos con Izquierda Unida para mí no deja de ser una UTE, y si sabéis, una UTE es una unión de empresas de trabajo temporal. Son unos intereses creados por unas dos cúpulas políticas que tienen muchas cosas en común, muchas, y otras que son intereses económicos que hay que solventar, y ese es el tema. Y además es que las elecciones que se hacen, o sea, esas votaciones que se hacen, son a la búlgara. Cabrera, que aquí quieren engañar a estas alturas. Es que aquí ya parece ser de que todo vale, no vale todo. Por lo menos hay que tener respeto hacia el ciudadano de la calle. Comulgues o no comulgues con ese partido. ¿Por qué? Porque al final te ves implicado en un sistema que democráticamente, saquen el resultado que saquen, tú tienes que convivir con ellos. Y por lo tanto, las cosas son como son. Y lo de que se ha marchado la señora del PP, que tira el perdigón y lo deja ahí, y le preguntas tú por lo de Revilla. Hombre, Revilla de cara al resto de la nación, tiene al pueblo engañado. Porque Revilla ha sido vicepresidente del gobierno regional con el Partido Popular, y ha llegado ahí por mamar en esos pechos. Le han consentido de todo. Él ha sido vicepresidente del gobierno y consejero de Obras Públicas. Y la cantidad de edificios que tenemos en la costa que se van a derribar, llevan la firma de él. A ver si me entiendes. Se permite el lujo de dar clases de economía, que tiene el título, no digo que no. Pero cuando él ha estado y sigue estando, no ha arreglado nada. Hoy dicen los estudios del Banco de Bilbao, y yo no sé si Ramón Carrancio, que es diputado por Cantabria, lo sabe, Cantabria va 1 y pico% por debajo de la media nacional. Quiero decir con esto de que lo de Revilla tiene, con su charlatanería, con su hombre de campechano, que es lo único que de verdad yo creo que tiene, engañado a 45, bueno, a 45 no, a 46 millones de españoles, que en el caso de salir en la tele, como salen y en todas participan, le están haciendo un favor solamente a Cantabria con el tema de la anchoa, con el tema de la costa y con el tema de que no llueve. Pero con el tema político, este señor tiene mucho por qué callar. Es más, estando él en el gobierno, salen las preferentes, de que de eso no habla en La Sexta, ni en La Quinta, ni en ninguna emisora. Estando él en el gobierno, la Caja Cantabria tiene dinero en paraísos fiscales, y eso no se dice tampoco. Y no hay nadie, nada más que un señor, que yo sé que lo dice un político de aquí, que lo tiene denunciado. Los demás todo es a callar, y no hay un periodista, que me parece que fue una de la 13, me parece, que vino a Santander y le puso las peras colgando. Pero por lo demás quiero decir que cada vez que se habla de Revilla parece que es el hombre de la varita mágica y lo único que tiene es mucha palabrería y pocos temas. Y además somos una de las comunidades autónomas que peor estamos a nivel nacional. No puedo estar más de acuerdo con Emilio de Cos. ¿Eh? Que no puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Está de acuerdo contigo, Emilio? Sí. Es imposible estar más de acuerdo. Bueno. Es más, hablando de decirlo o no decirlo, yo se lo he dicho en sesión plenaria, porque este señor sienta cátedra en todos los sitios. Entonces, efectivamente, se emitieron 30.000 millones de euros en preferentes por Caja Cantabria bajo su orden. Y que luego salga por las televisiones diciendo que los políticos son unos sinvergüenzas por haber emitido preferentes en las cajas públicas, pues en fin. Este señor, vamos a ver, en Cantabria estamos creando ahora un referente a lo del BBVA que comentaba Emilio de Cos. Se está creando empleo temporal, de baja cualificación, de baja productividad, y lo único que se le ocurre al gobierno que dirige este señor, que dice que es economista, pero hay un economista que habla de 150 empresas en el IBEX, pues en fin, lo único que se les ocurre es decir que hay que revitalizar la obra pública y la construcción y fomentar el turismo, o sea, más empleo temporal, más hinchar la burbuja que ya vemos donde nos ha llevado, con salarios más bajos que los demás, con menos tributación a la seguridad social, una región como Cantabria que es deficitaria en cuanto a los pagos de las pensiones, tiene nombre. Lo de Revilla, de verdad, al resto de España, es que no puedo estar más de acuerdo con Emilio de Cos. Son 10 minutos los que restan para alcanzar las 12, las 11 en Canarias y me gustaría saber qué opinión tienen ustedes acerca de las palabras de Ana Gabriel. De la polémica de la semana. Apuesta por tener hijos en común como en las tribus. Considera que así no hay sentimiento de pertenencia de un hijo, sino que son hijos e hijas que has tenido y parido tú con los demás. Ve a la familia, una lógica perversa y poco enriquecedora. Pues yo, mira, empiezo yo si acaso. Yo no, es que casi no tengo ni opinión sobre esto. Me parece tan absurdo, tan brutal, tan fuera de todo, que lo dejo ahí. No es la primera barbaridad que lo digo a esta mujer, con lo cual, bueno, pues es su forma de pensar. Hay que respetar, evidentemente, lo que cada uno piensa, pero desde luego coincidencia no cero, sino menos no sé cuánto. Asegura Ana Gabriel en una entrevista que ha dado esta semana a Cataluña Radio que cuando tú quieres lo mejor para tus hijos se entra en una lógica perversa. Asegura que, bueno, que la idea de familia convencional es pobre y enriquece muy poco. O sea, el querer lo mejor para tus hijos es una lógica perversa. Sí, sí. Yo pensaba que era al revés. Que uno para sus hijos quiere lo mejor. Dice no que sé. Si los educamos en tribus, pues todos vamos a querer lo mejor para todos sin centrarnos solo en los nuestros. Bueno, qué bonito. Yo creo lo mismo que José Miguel Camacho. Esto no merece la pena ni comentarlo. O sea, es una tontería del tamaño de la Torre Eiffel, vamos. Uh-huh. No merece un comentario esta señora. Es una pena que haya llegado a ningún sitio. Emilio. Pues yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Pienso de que cualquier burrada es buena con tal de salir en los medios, para ellos cualquier burrada, y donde esté el concepto de familia, y además este país por norma lo ha llevado desde, bueno, yo qué sé, desde siempre, ¿cómo es eso de cómo criar los chiquillos en comuna y cómo hacer los niños hoy contigo, mañana con otro? Pero bueno, ¿de qué vamos? Que se quiere trasladar, dice ella, es que no me habéis entendido bien, mira, lo que es una cosa clara, en este país la familia es algo importantísimo. Y a la prueba está que tenemos unos abuelos que están manteniendo a muchos hijos y a muchos nietos con la pensión. Emilio, si se fueran todos a una comuna no tendrían que mantenerlos los abuelos. Me cago en la mar. ¿Eh? Que si se fueran todos a la comuna que propone esta señora no tendrían que mantenerlos los abuelos. Y es que ya, lo hacemos mal, Emilio, lo hacemos mal. Ahí están los abuelos. Ay, qué pena, madre. Muy bien, pena. Pues aprovechando también que está con nosotros el representante del PSOE y de Ciudadanos, vemos que Albert Rivera dice, ya por último, para marcharnos, y no me quiero perder vuestra opinión, que es posible que forme gobierno con el Partido Popular o el PSOE. En una entrevista, el presidente de Ciudadanos justifica su voto a Sánchez en el fallido intento de investidura porque no queríamos que Podemos asaltara el poder, y reconoce que tocará mojarse tras el 26J. Juan Ramón. Bueno, la postura del partido en ese sentido está muy clara. Ya, de hecho, comenzó con ella después de las elecciones andaluzas. Nosotros tenemos nuestro propio programa, pero está clarísimo, salvo sorpresa enorme, que nadie va a poder gobernar con su programa en exclusiva, no va a haber una mayoría absoluta. Entonces, a la hora de compartir programa o una idea de a dónde llevar España, podemos entendernos con partidos constitucionalistas que no pretenden la ruptura a España, que no pretenden ideas tan extrañas pues como la que dice esta señorita, ¿no? Y esos partidos están a nuestra derecha, a nuestra izquierda. ¿Por qué la vez anterior nos entendimos con el PSOE y no con el Partido Popular? Pues porque el Partido Popular hizo una dejación absoluta de su obligación. No intentó nada, no cogió el teléfono, no se quiso sentar con nadie seriamente para hablar, y el Partido Socialista sí. El Partido Socialista asumió su responsabilidad y se sentó, y nos sentamos con ellos y llegamos a un acuerdo. Cuando pasen estas elecciones, seguiremos en la misma disposición de sentarnos a hablar con partidos constitucionalistas, quien sea, siempre con un programa, con unos puntos en común que se puedan consensuar entre todos para sacar un poco España de la situación en la que se encuentra, que no es fácil. Camacho. Sí, hombre, yo creo que con el Partido Socialista está claro. Se ha demostrado ya que llegamos a un acuerdo, 200 medidas muy importantes, que por cierto, podrían estar ya puestas en marcha en este país y los ciudadanos lo podrían notar en beneficio propio. Y por la cerrazón del señor Iglesias, que yo creo que estaba más en la clave de repetir las elecciones para llegar a ese acuerdo con Izquierda Unida e intentar dar ese sorpaso al Partido Socialista, pues esas medidas no se han podido llevar adelante, y por lo tanto los ciudadanos siguen aguantando al señor Rajoy como presidente del gobierno de este país. Yo creo que esa posibilidad es totalmente repetible a partir del día 27, lo veremos con el resultado de las elecciones del día 26, a ver qué ocurre. Y lo único, que si en ese momento ocurre lo que anunciaba Carmen anteriormente, de la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, pues Ciudadanos va a tener un momento muy complicado, porque una de las cuestiones que ha llevado siempre a gala es el tema de luchar contra la corrupción, y creo que dentro del Partido Popular no están por la labor de asumir las responsabilidades que le corresponden por todos los casos que estamos conociendo en este país. Por lo tanto, ahí va a tener una tarea muy importante y muy complicada. No, está clarísimo. Además, ha habido un inmovilismo absoluto al respecto por el Partido Popular. Por estos dirigentes del Partido Popular, estamos seguros, el Partido Popular, como cualquier otro partido, tiene gente honesta. Por supuesto, por supuesto. Y no han hecho nada, y no era cuestión, porque aquí todo se achaca a la crisis, todo es culpa de la crisis. No, hay medidas que no tienen que ver con la crisis. Estoy pensando en la reforma del Poder Judicial, por ejemplo, que lo reformaron en dirección contraria a la que decían ellos mismos en su programa que iban a reformarlo. O este aforamiento y este dejar a Rita Barberá en la Comisión Permanente del Congreso para que esté más tiempo aforada. Hombre, es que son cosas que dan al ojo a todo el mundo, vamos. No, si no hay un cambio, va a ser muy difícil. Con los mismos que han permitido, que han tolerado, en el mejor de los casos, la corrupción, va a ser muy muy difícil. Tiene que haber un cambio. Bueno, Albert Rivera ha dicho que no, que con Rajoy no. No, por supuesto, es que lo ha permitido. Ahí puede estar el PP, pero sin Rajoy, entonces. Emilio. Bueno, yo voy a esperar al día de las elecciones, porque al final, por intereses partidistas y no de los españoles, se puede llegar a lo que alguien no se puede ni imaginar. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, y nos lo han venido demostrando ahora que había ya un acuerdo, repetimos elecciones, hay otro acuerdo que se hace en la UTE esta de Ciudadanos Izquierda Unida, esta Ciudadanos Podemos Izquierda Unida, y al final estamos viendo que premian más. Yo digo como lo que veo en la calle, en algunos temas premian más los intereses partidistas que no los de los ciudadanos. Y la verdad, eso duele. Y como duele, yo lo denuncio, y no es que me quede ancho, me quedo muy preocupado. Muy preocupado porque al final habrá que gobernar, no al coste que sea, pero habrá que gobernar para sacar, pues hombre, a toda esta gente que está pasándoselo mal, pero mal, efectivamente de mal, no de ingreso de hospital, pero sí de ingreso de comedores, de ingresos de colegios, temas de atención a la gente mayor, recortes de esos que son muy, muy, muy al día y que son muy necesarios que se vuelvan a resurgir. Ese es el tema. Muy bien, ¿algún apunte más antes de marcharnos? Tenemos dos minutos. Pues nada, yo, como decía Carmen antes, invitar a todos, incluido a mis paisanos cántabros, porque no sé si lo sabéis los dos, yo soy de Cantabria, nací allí, en un pueblecito muy bonito que se llama Pesquera, al lado de Reynosa, y invitarlos, pillé un poquito retirado, pero bueno, aquí en Talavera tenemos unas ferias extraordinarias. A partir de esta tarde yo creo que ya va a hacer buen tiempo, porque estamos de agua, que parece todo más Cantabria, sí. Emilio, que otra cosa, porque aquí no para de llover, hijo. He venido yo de la feria de Jerez, de la del caballo, y me ha cogido el agua para acá, sí. Y llovía de narices. Y he llegado a Santander unos dos días buenos, pero ahora llueve. Yo cada vez que voy allí, a mi tierra, siempre llueve. Oye, tengo esa mala suerte. Bueno, pues en no sé, no es un sitio donde llueva mucho, sino hace más frío. Ahí hace un frío de demonios, sí. Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, gracias. Venga, Juan Ramón vosotros. Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, gracias también a ti, Juan Ramón. Un abrazo. Y por supuesto, aquí en los estudios, José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. También gracias, José Miguel, que disfrutes de las ferias, al igual que nuestra compañera Diana González, que seguirá con nosotros. Diana, ¿no? Dejamos la tertulia, pero seguimos con más noticias ahora en el magazine. Pues lo dicho, que nos vamos con ese boletín informativo en nada, unos segundos, las horarias de las 12, las 11 en Canarias, y nosotros continuamos hasta la 1 contigo, hasta las 12 en las islas, ¿eh?